sigla del programa? Hermano del Rock, pues este es el programa. Lo es por internet, pues. Hola, les habla Paul Gilman y los invito a escuchar siempre Hermanos del Rock. Ya lo saben, Twitter @ Hermanos del Rock y la página web hermanosdelrockvenezuela.blogspot.com. Y el programa radial a partir de las 10 de la noche los martes, www.radiosinprecedentes.com. Hermanos del Rock.